Cuán firme cimiento se ha dado a la fe. Le presentamos A través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que nos ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia. La palabra de Dios. Paz en la tierra. Vamos a oír esa frase mucho en las próximas 2 semanas. Pero dígame, ¿habrá paz alguna vez en la tierra? Bien, los ángeles tenían razón cuando sobre los campos de Belén, la noche de la primera venida de Jesús, proclamaron lo siguiente: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad hacia los hombres. Por supuesto, estaban cantando de Jesús, y Él es la única fuente de paz que este mundo conocerá jamás. Bienvenidos a través de la Biblia. Hemos estado examinando la paz que Jesucristo traerá con Él en su segunda venida. Una paz que tal vez sea diferente de lo que pensamos. Esto es de lo que aprenderemos en nuestro estudio de hoy, en Zacarías capítulo 9. Mientras busca en su Biblia Zacarías 9, vamos a escuchar algunas cartas. Un hermano colombiano nos escribió un mensaje muy alentador. Enorme bendición recibida a diario a través de BBN Bogotá. Escucho las enseñanzas a través del computador. Luego repito repasando la lección cuando me desplazo, escuchando a través del teléfono. Esto es posible gracias al favor del Señor y a la dedicación de ustedes. El oyente colombiano sigue escribiendo así: dependiendo de la oportunidad, mientras hago mi desayuno, también repito los temas del estudio. He aplicado la frase que dice: la fe viene por el oír, y lo sucedido en mi vida desde el Espíritu. Realmente ha transformado mi diario vivir. Solo gratitud al Señor por su bondad y a ustedes por la guía. Bendito sea el Señor, dice este oyente colombiano. Y Natacha, una hermana de Alemania que ahora vive en Argentina, nos escribió así: vine de Alemania a La Quiaca, en Argentina. Un amigo de aquí me hizo escuchar la radio cada día. Siempre cuando nos juntamos, él me edifica en la fe, nunca perdiendo el tiempo con charlas de cosas sin importancia. Crecí un montón en la sabiduría y mi corazón conoció a Dios. Antes mi fe era una creencia, ahora es una convicción. Que Dios les bendiga siempre. ¿Y qué en cuanto a usted, mi amiga y mi amigo? ¿Cuál es su historia? ¿Escribirá usted y nos dirá cómo ha sido impactado por la palabra de Dios enseñada a través de la Biblia? Envíenos un correo a atv@transmundial.org. Repito, atv@transmundial.org, y cuente su historia. También puede comunicarse con nosotros a la dirección que daremos al finalizar el programa de hoy. ¿Tiene usted ya las notas y bosquejos de la profecía de Zacarías? Si no las tiene, es porque no las ha pedido. Las ofrecemos sin costo para usted. Diríjase a nuestra dirección en atravesdelabiblia.org/notas, o bien